Bueno, ¿y el 14 qué hacen? ¿El 14 de qué? De ahora, de diciembre, el sábado 14 de diciembre. No sé. Porque acá, vengo de la radio, acá me dijeron que van a hacer una fiesta en la calle, que van a poner un escenario, qué sé yo. ¿Qué radio? Acá Radio Futura, la que está en 575, ¿viste? Y yo voy a venir. Y yo también. A ver, y va a haber alegría. Sábado 14 de diciembre, 18 horas. Tercer fiesta popular en la puerta de Radio Futura, 5 esquina 75. Bueno, ¿y el 14 qué hacen? No sé. Tercer fiesta popular en la puerta de Radio Futura. Porque acá, vengo de la radio, acá me dijeron que van a hacer una fiesta en la calle, que van a poner un escenario, qué sé yo. ¿Qué radio? Acá Radio Futura, la que está en 575, ¿viste? Sábado 14 de diciembre, 18 horas, 5 esquina 75.